Desde Buenos Aires, Argentina, Oxi Radio, un nuevo aire para tu cabeza. www.oxiradio.com.ar. ¿Tenés un proyecto radial y estás buscando un lugar para hacerlo realidad? Oxi Radio. ¿Tenés tu programa y estás buscando donde tus músicos invitados puedan hacer un set acústico con comodidad? Oxi Radio. Ingresá en www.oxiradio.com.ar o contactanos a oxiradio.ar@gmail.com. Dale un nuevo aire a tus ideas. Desde Buenos Aires, Argentina, Oxi Radio, un nuevo aire para tus oídos. www.oxiradio.com.ar. Es la hora 20. Los lunes de 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxi Radio. Buenas noches, muy buenas tardes, pasadas tardes, tempranas noches. Bienvenidos a Café Metal. Medio extraño el día de hoy, programa número 39, una nueva emisión de Café Metal. Este día lunes, 29 de octubre, se terminó el mes. A comer ñoquis. Bueno, como siempre, acá firme junto al pueblo. Al pie del cañón. Nuestro compañero. Mucho ruido, ahí está. Ahora ¿listo? Sí, ahora sí me escucho. No me escuchaba, estaba desconectado el micrófono. Parece. Bueno, igual como yo estoy en el estado en el que bienvenida estoy de verdad. Yo tampoco te escuchaba. Vos no me escuchabas, ¿no? No. Bueno. ¿Qué pasa? Todas lamentaciones, basta, por favor. No, estoy feliz, pero me cuesta bajar de la montaña todavía. Mira el otro quejoso y le tengo que. No quiero pero decirlo, no me, te tengo que soportar. Pero yo no me estoy quejando de así de bueno. Todo un desastre, el contrario. De hecho, creo que no estoy todavía aclimatada porque no tengo ganas, porque me quiero seguir quedando arriba bueno, de esa montaña. Bueno, pero eso es normal, cuando uno se toma unos días de vacaciones y sí. Puede estar en la. Yo creo que no son las vacaciones, creo que es el shock de lo que uno ve y, viste, es como que. Es cuando vas a ver una banda que te pega una piña y te quedaste un mes así con la cabeza. Y así. Así me quedé. Yo y los chicos, mi marido y todo el mundo, a full. Bueno, pero a veces es necesario, si no. Ya sí, estamos sí. Para la internación. Lo necesitaba, ya me dolía mucho la cabeza, ya no estaba completa y absolutamente pasada rosca. No dormía 3 días y dormía 2 días seguidos, ¿viste? Cuando ya decís, esta mujer está muy mal. Esta mujer está muy mal. No, lo peor de todo es que ya no necesito ningún tipo de sustancia, perdón. Ajena, ya me sale solo. ¿Viste? Es como que uno ya a esta edad incorpora esas cosas. No necesita entonces, nada, ni tomar nada, ni fumar nada, ni dar nada, ni ya, estás chapita mal, ya es natural, ¿entendés tu locura? Y bueno, acá estábamos tratando de bajar un cambio. No, bellísimo viaje, de bueno, verdad, bellísimo mucho. Viaje. Es más, no sé, no tengo ganas de contar. No, ¿y para qué? Me pasó algo raro. Viste que uno cuando va y con la tecnología Niomos, nueva ovnis, de eso cosas? Me pasaron mil cosas. Ah, bueno. ¿Cómo? Pero ¿cómo? Me pasan normalmente, por eso te digo que ya estoy chapita. Los ves acá en claro, el Congreso. Acá en Corrientes y Talcahuano. Bueno, los veo. Sur, ¿los ves? Sí, por supuesto, los veo en mi casa, me hablan a la noche, me saludan, dicen hola, ¿qué haces? Y a la noche son los Walking Dead. Claro, camino por el techo de mi casa, qué sé yo. Pero no, es como que cuando te topás con ese contraste y te das cuenta de un poco la vorágine en la que estás metido, no. Y del planeta donde vivís. Y del planeta donde vivís. No estamos querés, en una isla. No querés compartir. No querés compartir. Éramos primero 10 personas durante 4 días y después fuimos 7. 3 se volvieron a Buenos Aires. Todos con teléfonos inteligentes, cámaras, que podíamos haber registrado un montón de momentos. Y es como que nos agarró la congoja de decir, no, esto es para nosotros. No, no está bueno que esto lo inundemos de gente. No está bueno que sea masivo, se haga un masivo attack a toda esta naturaleza. Sí. Porque me dio medio vergüencita ajena. Sí, me dio vergüencita ajena. Sí, no quiero mostrarle nada a nadie. Camina a lugares así de la naturaleza, sí, lejos de la civilización, los toma como propios y se siente por 5 minutos el rey de la montaña. Lo que pasa es que aparte hay vivencias que vos no podés plasmar en una foto. No, ese es el tema. Y hay vivencias que tampoco querés compartirlas. Que vos decís, esto es el poder que yo estoy sintiendo acá, que me está transmitiendo este lugar, o las cosas que yo estoy viendo. No, son diferentes frecuencias de. No se vibra de diferente, exacto, manera. No las quiero compartir con nadie y no corresponde tampoco que las compartas con nadie. Así está que bien, mucho egoísta. Respeto. Tómatela. ¿Cómo? Sorry, loco, bánquensela. Después les digo, hice un viaje. Estuve en Villanueva, en Tucumán, estuve en el Cerro San Javier, y ahí hicimos Tafí del Valle, Amaicha del Valle, Cafayate. Nos subimos arriba de una montaña que casi no nos queremos volver de la montaña. Con un indio que andaba por ahí dando vueltas. ¿Un hindú? Un indio. Ese pueblo originario, ese era un indio, posta. Un tipo, un capo, y bueno, nada, me hubiera quedado hablando horas y días con él. Y de ahí hicimos Salta, Rosario de la Frontera, no, El Naranjo, que es un pueblo a una no vuelta sé hermosa, qué ¿eh? Cantidad de kilómetros. Sí. Adentro de la ruta, como 20 minutos, adentro, para adentro, en el medio del monte, con su arroyo con bajada de la montaña, ¿viste? Y decís, wow, ¿en serio? Encontré un camping que no tiene wifi, que es no tiene wifi. Es el lugar wow, ideal. Wow, sí, yo quiero ir ahí. Mirá que para que los pibes me digan, mamá, tenemos que volver acá, tenemos que venir wow. acá, es porque de verdad hay algo ahí, hicieron ¿no? el clic. Y te hablo de 4, 5, eran 6 adolescentes. Mirá. No, tremendo. Como está llegando más tarde nuestro compañero y amigo Daniel, por ¿qué hiciste cuestión, el fin de semana? Nada. Ya se me está creando un hábito el saludable, no que es nada. Estoy en modo punto muerto. O digamos. Sea que el que estaría necesitando unas vacaciones sos vos. Sí, ya sabés que me las iba a tomar y no pude, pero bueno. No sé. Así que no sé. Espero con tomármelas en algún momento con retroactivo. Sí, porque a veces es necesario, Richard. Mirá que el cuerpo en algún momento, ¿entendés? Ah, te sí. dice lo que vos no le estás dejando decir, ¿eh? Como dice la frase, te pasa factura. Te pasa factura, y cuando el cuerpo pasa factura porque uno no lo dejó descansar, son jodidas. Así que, sí. Nada, andate. Sí, bueno, pero viste que somos te vamos jóvenes. A echar, te vamos a echar. Pero viste te que somos jóvenes y nos devoramos el mundo. Jóvenes nada, pelota joven. Bueno, la cabeza tiene uno joven, pero el cuerpo. ¿Viste? Nuestro Mirate. Compañero Daniel Cafferata va a llegar un poco más tarde por cuestiones de su trabajo. Anduvo viajando, Dani, ¿no? Este fin de semana no. El anterior no me acuerdo. Sí, o sea, estuvo. Yo más estuve de una semana viendo. No me acuerdo. Así que vamos a hacer un cambio en la música que estaba programada. Porque quiero que él. Bueno, quería escuchar unos temas. Los había elegido por algo particular. Vamos a arrancar musicalmente con una banda que se llama Northward. Más o menos la historia es así. Durante el All Star Jam, en un festival de Estados Unidos que es el Prog Power, Festival, o sea, un festival de power metal y música progresiva. En el 2007, la cantante actual de Nightwish, Flor Jansen, y el guitarrista de Pagan Minds, Jorn Vigo Lofstad, porque es noruego, zaparon para algunas canciones y notaron de que la magia creativa que había entre ellos, ¿no? Y bueno, entonces no se conocían de antes. A raíz de esta zapada y ver que había onda química musical, descubrieron que los dos amaban el hard rock, el rock duro, ¿no? Y decidieron escribir algunas canciones. Y ya en el 2008, apenas se habían conocido, ya tenían compuesto un material todo para un álbum. Así nomás. Y pero como laburan mucho con sus respectivas bandas, no tenían tiempo ni horarios para juntarse y plasmar eso en un álbum. Hablamos de hard rock. Hard rock, exactamente. Y entonces a este proyecto le pusieron Northward. Y desde entonces nunca fue como el eje principal de la vida de ellos, hasta que lo pudieron coincidir, entraron a estudios, grabaron y editan un álbum que se llama simplemente Northward. Ya dijimos que canta Flor Jansen y el guitarrista de Pagan Mind, Jorns Vigo Lofstad. Bueno, Lofstad. No la compliquen, loco, un noruego. Lofstad. Y vamos a escuchar el tema Wild Blood Die. Radio. Estamos escuchando entonces ahora a Iron Angel. Esta es una banda alemana de speed metal de la ciudad de Hamburgo, que se funda en el año 1980 bajo el nombre de Metal Gods, para luego, inspirado por una novela, renombrar a la banda como Iron Angel. Su álbum, su primer trabajo es Elish Crossfire, del año 85, y es considerado su mejor trabajo, ¿no? Además de ser una joya dentro de la escena trash, del trash alemán de esa década o de esos, más bien del 85, 86 y 87, ¿no? Cosas, trabajos comparados con trabajos como de Angel Dust, y después en su segundo álbum, del 86, tiene un invitado para un tema, es Jürgen Blackmore, el hijo de Richie Blackmore, como primera guitarra para un tema que es el tema Sea of Flame, que es el que estamos escuchando de cortina. Y esta banda, bueno, se separa a finales de los 80 y se vuelven a reunir en el año 99, 1999, cuando estaban a punto de lanzar el álbum de Rebirth, pero nunca lo lanzan porque en el transcurso del trabajo del nuevo álbum el guitarrista Peter Waite muere en un accidente de auto. Entonces la banda queda ahí en un impasse. En el 2004 lanzan un par de álbumes en vivo, de material viejo, para que ellos mismos se encargaron de hacer la distribución. Y ya para el 27 de octubre del 2007 la banda se separa por problemas de laburo y cosas normales, ¿no?, que le suelen suceder a los seres humanos. En el 2015 vuelven a reunirse y recién para lo que va de este año editan el álbum Hellbound. Y tenemos en la formación al vocalista Dirk Schroeder, que viene cantando en la banda desde el 83, y el resto de los integrantes son de la encarnación más reciente. Tenemos a Didi Mackel en bajo, Michi Meyer en guitarra, Maximilian Bert en batería, Robert Altenbach en guitarra. Esto es lo que el día viernes vas a poder ver en vivo en una fecha que organiza nuestro amigo Gerardo de Pacheco Records. Y será en Museo Rock. Las bandas que van a acompañar, las bandas locales que acompañan el evento, será Metaluria, Dark Warrior, Interceptor y Velocidad 22. Esto es en Museo Rock, Rivadavia 11011, Liniers, Cava. La puerta se da a las 18:30. Vayan temprano a ver los soportes porque los cuatro soportes son bandas que realmente la gastan. La descosen. Vayan, aprovechen. Yo sé que la situación económica está difícil, pero problemas tenemos todos, loco, y de algo hay que morir. Así que vamos a escuchar a Iron Angel de su último álbum. El tema es Sangre y Cuero, Blood and Leather. Oxy Radio. www.oxiradio.com.ar. así escuchábamos a Iron Angel, esta banda... Bandita. Alemana, clásica, tradicional, de los 80. Bueno, solo dos discos editados que hicieron que la banda pase a ser de culto. Y este viernes está la posibilidad de disfrutarlos. Bueno, hay un par de fechas más, pero qué sé yo. Si tenés tres lucas, Judas Priest. Tres lucas es mucho, no creo que tengas, si sos un lauchón como nosotros. Así que anda a ver a Iron Angel y apoyá al amigo Gerardo para que no se deprima el fin de semana y que siga trayendo bandas más adelante underground. No, y te digo, yo me quedé con todas las ganas de ir a ver a Judas, porque en realidad no tengo la guita si para ir a ver. Vamos a hablar de ganas, mira. No tengo la guita. Sabés la cara que junté este año, ¿no? Pero aparte tengo un viaje de 15 días, ¿entendés? Para 10 personas en el norte, olvídate. Bueno, no empecé a llorar. Muchachos, a uno le sobra una entrada, por favor, en cuotas, ¿sabes? Hoy leí que publicaron que ya están 2x1 para Judas Priest, así que los que puedan compartan como buenos hermanos. Eso estaría bueno, quien tenga ganas de ir y, bueno, como en mi caso, por ejemplo, no posea las 3.000 pesos y por ahí puede apagar esos 1.500, que súbanlo, muchachos, avisen y porque por ahí alguien más se prende y se puede ir a ver ese show. Más allá de cuestionar si corresponde o no corresponde, el apoyo y toda esa polémica que todo el santo tiempo a nosotros los argentinos nos encanta dar, de hablar, así, sí, es mucho, es poco, banda local, banda extranjera, la pagás, no la pagás. Bueno, a ver, cada uno conoce, sabe y decide qué es lo que quiere o no hacer. Así de corta. Pero avisen y por ahí algo se puede hacer. ¿Sabés que hay una banda inglesa que se llama Inglorious? Inglorious. Ay, Sabana. Hard rock inglés, ¿no? Uh-huh. Pero te quiero comentar esto porque a mí primero me causó como cierta gracia, ¿no? Y después digo, bueno, qué pretencioso que son estos muchachos. ¿Por qué? Si buscas información de la banda en sus redes, ellos ponen Inglorious y en comillado, The Future of British Rock, ¿no? El futuro del rock británico. A Young Deep Purple. Ah, bueno. ¿Es un poco pretencioso? Classic rock. Bueno, sí. Yo canto gospel. Como, claro, canto gospel. Soy la futura Aretha Franklin. Exacto. Sí, ¿viste? Y sí, no te chiques. ¿Por qué no? Aguante, chiques. ¿Cómo? Sí. ¿En serio? Sí, tal cual. Así como lo escuchás. Igual pasó con los Gallagher también, con Oasis y toda la historia, creyéndose o diciendo en algún momento que... han publicado que eran los nuevos Beatles. Y no, yo los miraba como diciendo, flaco, claro, para, está todo bien. Entonces estuve investigando un poco porque se me llamó la atención. Y esta banda la forma el vocalista Nathan James, que... Él estuvo cantando... Que era el que le llevaba las maletas, sí. ¿Entendés? Al plomo. Le abría la puerta de la limusina a Ian Gillan. Al plomo, no, era el que le llevaba la maleta al plomo. Sí, el asistente del líder que le vendía la... Claro, al tipo que vendía las entradas, ¿entendés? No existe. Me parece un poco medio como que mucho, ¿no? Pero bueno, este joven, no tan joven muchacho, Nathan James, cantó... Fue cantante del guitarrista quien participó en Scorpions, Uli John Roth, en su banda estuvo cantando. Y ajá, después en Transiberian, eso es ese proyecto, ahí estuvo cantando también. Eso es una bandaza. O sea, mérito como vocalista tiene, pero... Sí, bueno, pero de ahí a buscate a alguien que te escriba la reseña un poco más de humildad, loco. Aparte, viste que generalmente quienes son grandes vocalistas, bueno, igual los vocalistas de heavy y de rock pesado son bastante soberbios, son todos... Basta recordar con el proyecto Will Star, ¿te acordás? De Geoff Tate, Ronnie James Dio, estaba Halford, así estaban. Era ver quién llegaba más alto en la octava, ¿entendés? ¡Ah! Allá arriba... Y se plantaban todos así. Y los egos eran más grandes que los tipos. Se puso una campera que no le entra ni de casualidad. Nadie le entra. ¿Cómo vas a poner pero, ojo, en tus veces, redes que sos los jóvenes de parte? Pero a veces es a propósito. Porque eso lo llevó al tipo a que vos estés exacto, pasándole un tema, ¿entendés? Así que si te sirvió, flaco, para eso, bien. Yo, todo en orden, pero bueno. Así funciona esto. Humildad. Y el café diría, son las 20:30 horas. Así. Es la hora 20:30 ah, minutos. Bonito. Ese tiene pero mejor ese no es el voz café. Que yo. No, ni a palo. Me sigo quedando con el café. Me sigo quedando con el café. Dani, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Te extrañé, ¿dónde estás? Muy bien, entonces Inglorious tiene un álbum que se llama Ride to Nowhere, como cabalgando a ningún lado. Claro, así Ride que, to Nowhere. Si seguís poniéndote esos títulos, creo que vas a ir a ningún lado. Y el tema se llama We Are You Now. ¿Qué sé yo? Componete Estrella del Camino parte 2, ¿viste? Mínimo. No, mínimo. Componé otra cosa, ¿entendés? Que por ahí, si te gusta el estilo, está todo bien, pero que supere. Tenés que superar a los maestros. Claro, si no, no te pongas ese. No te cargues. Que supere creatividad. Claro. Que supere. No hagas lo mismo. Digo, si no, sé más fiel, y esa es mi crítica, y me hago recontra cargo de lo que digo. Vos querés hacer un estilo, sí, la verdad que mi influencia es Guns N' Roses, ok. Entonces vos haces. Imitás la voz de Axl Rose, tenés un guitarrista que imite a Slash, tenés un bajista que haga lo mismo, entonces está todo bien decir, sí, nosotros vamos a hacer covers, o nosotros tenemos un estilo tal. Pero para de verdad llamarte el reemplazo de esa banda, sí, ¿entendés? Tenés o que, los sucesores o tenés los nuevos. Que haber, ¿y dónde está la evolución o el paso de evolución, claro, en el transcurso de esa banda? Claro. Porque una banda, y más par, pues no estábamos hablando de... qué sé yo, viste, los chicos de la esquina que tocaban acá y se juntaron, hicieron punk, qué sé. No, estamos hablando de Purple, ¿no? Sí. Bueno, está todo bien, sí, fieles imitadores, no sé, del estilo. Ahí está. Si sigue trabajando con ellos, el que escribió ese texto, viste, capaz que... No, o por ahí no está queriendo decir eso, ¿eh? Pues yo la estaba pensando en la pausa y por ahí en realidad no está queriendo decir que son los... los que continúan. Por ahí está queriendo decir que, bueno, sí, nosotros hacemos este estilo. No está muy clara, pero porque de verdad si no sería una burla, ¿entendés? Ya claro, de exacto. Por sí empezás ya precondicionándote a escuchar a la banda de cierta forma, estos esperando tipos, tal o cual cosa, claro, claro. Y esperás y te elevaron allá arriba la expectativa. Cuando, sin mencionar esa frase, vos escuchás y decís, che, qué prolijo, qué bueno, me decías, qué buenas armonías. Sí, te dije, armonía, mismo cantante, dos tomas, ¿entendés? En diferente tiempo, sí, un tono arriba, obvio. Una octava abajo, fue, listo. Hoy en día todo eso se puede lograr. Eso se hace, se logra. El punto es, ¿qué es lo que vos querés hacer con eso? Y ahí va la creatividad del músico y la originalidad de la banda. Esa es mi opinión, qué sé yo. Pero bueno, una jodida de mierda, sorry, gente. No. Bueno, está buenísima la banda. Sí, la idea también de pasarlo es generar esto, o sea... Lo consiguieron. Sí, totalmente. Lo consiguieron, así, esa frase sí. Te disparó para que vos pongas un tema de una banda, ¿entendés? Que suene igual que Purple. Si no, jamás en la vida se te hubiera ocurrido, o por ahí sí, pero por otro, porque te hubiera llamado... Es curioso, mil bandas escucha claro. Uno todos los días. Bueno, pero funciona así, evidentemente. Ya debe estar llegando el amigo Café... Esperemos así porque que, los años ya. Como esto es la ciclotimia de Café Metal, vamos con Death Ride, una banda alemana de la ciudad de Dresden, Saxony. Death Metal, el álbum es Nightmare Rain y el tema es Toxic Hammer. Radio. We'll be right back. Bueno, quieren que arranque, arranco. Y sí, vieja, hacé tu laburo. No, mi laburo lo estoy haciendo ahora, sacando fotos a lo que agradablemente nos han regalado los muchachos de Hostile Monarch. Así que mañana, digo, la semana que viene pasaremos algún tema, lo escucharemos con alegría. También Metal Coman, Alejandro Miranda, nos ha donado este de Pogrom. Este se lo llevó usted, el de Pogrom. Alejandro me la jugué Miranda. Alejandro se la jugó Miranda, sí. No con Lady Evil, pero... No con eso, fue un no palito. Con Lady... Palo, un palo, le damos un palo. Eso porque fue un palito, eso fue un palito. Está bien. Está bien, dale un palo. Qué locura mi trabajo, por eso es un loquero, viejo. Ya, loco. ¿Por qué tanto quilombo? No podemos ir a pelear, a cagarlo atrapado, podemos hacer quilombo y todo eso. ¿A Bolsonaro, dónde? Mira, ahora, hoy tengo muchas cosas con esto de Bolsonaro, es un sujeto que detesto, pero hoy uno me dijo, sí, pero nosotros acá tenemos a Infran, a Capitanich y otros tantos, y le dije, tenés razón, ¿no? Porque son todos, odian a las mujeres, hacen trabajo esclavo, infantil en las provincias, así que. Bueno, bienvenido a Sudamérica, eso, ¿no? Eso, hace tiempo está, que lo sabemos. Eso está viniendo hace rato. No, existe, más bien, y sucede, por supuesto, que va a seguir sucediendo. Sí, detesto a los evangelistas. No, la semana pasada hubo un... Nos engañaron, nos hicieron un cuento del tío todos. No a mí, pero en general vino un chabón diciendo, como siempre, cualquiera que se pone un coso... Blanco. Celeste, no, ah, celeste sí. Del CES. Porque nosotros no tenemos más mantenimiento. Ajá. Es tercerizado. Entonces, un señor que se pone y nadie sabe y están ahí. Bueno, y uno está y dice, yo vengo a ver los aire acondicionados. Ah, fenómeno. Pregunté y nadie sabía. Como siempre, en el hospital, en la cosa bonita, nadie sabe. Y yo no sabía qué hacer. Si era de verdad, de mentira. Bueno, yo hice el recorrido y le dije, mirá, está acá y me fui. Hice mi trabajo y se fue. El chavo se quedó, mintió a una psicóloga y le afanó el celular. Diciéndome, lo presta porque tengo que ver. Bueno, hizo el cuento el tío. Y por supuesto, todo eso recae después. Dice, ¿y usted no sabe? No, qué sé yo. Si viene cualquiera entra ahí. Claro. Dice, yo soy psicólogo, yo soy esto. Porque nadie sabe nada. Tal el grado de descontrol. Que vos, hoy me encontré un pibito sentado en el lugar donde tiene que estar una compañera nuestra sentada, ¿no? O sea, sería emergencia, justo. Claro. La secretaria de emergencia, ya a esa hora se va y el chabón está ahí. Le digo, ¿qué haces acá? Que no puedo estar acá, viste, así de frío. Pues le digo, no, tomátela ya, viste, y ya con todo lo que había pasado lo rajé a la mierda. Y después la psicóloga vino y me dice, no lo podés tratar así. Se sienta en un lugar de un compañero, se va. Ya, ahora me pudrieron todos. Pero es un loquero, obvio. Pero cualquiera entra, bueno, hace 2-3 años se fue uno también diciendo gracias. Yo llevo una escalera de 20 pelados. ¿Costa? Sí, salió así, lo de seguridad lo saludaba. Entonces después viene lo de la contaduría y me dice, ¿qué le pasa a su inventario? ¿Qué le pasa a su inventario? Y faltan cosas. Por eso me saca de quicio y quería tomarme vacaciones y la psicóloga dice, no, bueno, yo me voy a ir a quejar. Se lo que quiere que tengo que estar. Quéjese, pero a usted, o sea, yo no le presto a nadie un celular, le digo, tomá. Dice, quiero ver la luz. ¿Cómo es? La linternita. ¿Cómo? Cada mismo me lo había pedido antes, le digo. Si vos no tenés que trabajar, le digo. Claro, si vos no tenés que mirar, no tenés que hacer nada. Le digo, pero le contesté. Porque yo estaba usando el celular para comprar un pedal para la banda. Claro, y yo, ni pelota, le dije. Cosas importantes. Claro, yo estaba hablando de las cosas importantes, ni pelota, le digo, tómatela. Y bueno, buscó hasta que cayó una. Y eso repercute después en todo. Y bueno, ya de esto sabés cómo termina. Van a echar seguramente a los dos pobres señores de seguridad, que obviamente tampoco son dos tipos que ponen a laburar ahí. Lo que pasa es que yo trabajo también en un organismo público y pasa. Qué suerte que por un lado, no, yo no sí, el tema es que pasamos. Ver, yo no trabajo coma o yo no trabajo en un lugar público. Yo no trabajo estatal. Coma. No, yo trabajo y soy de las estúpidas que labura. Mientras viste que te bardean. Cuando querés laburar te bardean encima. Soy de las estúpidas que cumple horarios, soy de las estúpidas que se queda cubriendo a los compañeros, soy de las estúpidas que de verdad hago bien mi laburo, pero no porque alguien me lo reclame, sino porque yo quiero hacer bien mi laburo. Vos sos tan estúpido como yo de cuidar a otras. Yo admito, siempre lo dije una hora tarde, porque la verdad, siempre peleé con los directores, los insalubres tenemos que tener 6 horas. Claro. Pelea con el gremio, todo, no me dan bola, pero medio que lo ganamos De palabra lo ganamos. Cuando viene la auditoría tenés que hacer así. Pero bueno, espera que ahora volvemos a vos. Yo me comí, me cagaron por este nuevo sistema, me quedaron adentro 27 días hábil, porque yo siempre cubriendo a la pobre mamá que tiene el nene chico, claro, a los que tiene vos tenés gemelos, andá vos primero de vacaciones. Jamás en la puta vida usé a mis hijos de excusa para tomarme ninguna licencia ni para cagar a ningún compañero. Y me rompe soberanamente las pelotas, entendés que los demás lo hagan. Y cuando los enferman de más a los nenes, que vos sabés, ¿cuántas veces se enfermó este niño? Bueno, esas cosas. No, puede suceder, pero sí, vos te das cuenta no, hasta qué punto, viste, nada, el equilibrio. Y sabes que lo peor de todo, que después por esas avivadas terminamos pagando todo. Sí. Terminamos después vienen pagando todo. Los que no trabajan ahí después dicen, te vienen y te dicen, ustedes bueno, son todo un desastre. Claro, no, flaco, pero ¿sabes esto qué? No es de este gobierno, ¿cierto? No, no, bueno, no es de este gobierno. Entonces, esto entonces, viene. No, no, no tiene nada que ver. Muchísimos años. No tiene nada que ver con este gobierno, ni con el anterior, ni con el anterior. ¿Qué tiene que ver? ¿Sabes con qué tiene que ver? Mal endémico ya. Bueno, pero ¿sabes con qué tiene que ver? Con la idiosincrasia del argento. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Se sienta atrás de un teclado y escribe y que los zurdos, que la derecha, que el centro, las que pelotas, adentro. Las pelotas. Las pelotas de Mahoma. Yo te digo una cosa. Así como yo protesto contra este gobierno, porque de verdad hay un atropello a los derechos laborales. De verdad hay un atropello a los derechos laborales. El gobierno anterior. Vas por derecha. Uno, de la primera medida que tomó un funcionario cuando asumió. En su cargo, ni obviamente que no voy a decir ni quién, del gobierno anterior, fue volarnos a la miércoles los días de vacaciones que teníamos de vengados de años. Claro. Perdí 6 meses de vacaciones. Bueno, que por cumplir con mi laburo, por decir, no, ¿cómo me voy a tomar 35 claro, días? Decís, que me los gané hace no 25 voy. Años. Claro. ¿Cómo me voy a ir 35 ¿cómo te días? Vas a no, porque de... todos mis compañeros cagás a los todos. Perdimos. Y tenés que hacer, perdí. Pima, me voy a casa. Y después los otros te dan una patada en el ojete y encima y van y lo... votan a Macri igual. Y con ladrón respecto de a lo que vos decís, te digo una cosa. Pasa con el tema de la seguridad. Sí, ok, bárbaro. Loco, no tenemos seguridad, acá entra cualquiera. Ok, listo. ¿Sabes qué? De ahora en adelante le voy a preguntar o le vamos a preguntar a todo el mundo qué hacen. Y después cuando vos entras a preguntar, porque yo tengo compañeras que lo hacen y que reciben órdenes y que las cagan a puteadas, pobre claro, piba, dicen, ¿Y vos quién sos para revisarme? ¿Verdad? Bueno, boluda, entonces después no te quejes que te faltan las cosas o no te quejes que acá entra cualquiera, ¿entendés? Celulares en el hospital apanan a doler, por ejemplo, la gente va dando vuelta, que no sabés. Claro. No, bueno, por suerte no tenemos lo del pirobano u otro que coincido que con lo que vos decís, de Vélez, es el gataflorismo del argentino, es la vivada del argentino de vos no me podés revisar. Sí, loco, pero entonces después no te quejes que acá entra cualquiera. Yo esa cosa, viste, de revisar no, pero por lo menos tener un listado de la más gente. O menos saber, ¿quiénes son estos muchachos del CES? 22, pero esto es lo que voy a decir mañana, por supuesto. ¿Quiénes son estos? ¿Quién es el que maneja? Bueno, ellos tienen que saber quiénes somos nosotros también. Totalmente. Porque nosotros somos los que estamos hace años. Pero bueno, la vida. Ella quiere cambiar el tema, no lo vamos sí, a porque... No, no me interesa, porque está bien quejarse. Primero, porque. Y está mal el afano. Un ingrato que no tiene trabajo y. No importa, ¿cómo es que lo tenés? Vos sos el famoso que deja las puertas débiles. ¿Querés que hagamos una oración y una cadena para no, pedir trabajo? No. Sí, compartí ese meme para que estos chiquitos para que estos chiquitos de Chaco coman. Arrimate que saco el dejate de joder. Allá los indios fuera tienen evangelista. Un montón de laburo, sí, querida. Desde acá digo, fuera evangelista. ¿Te animás a llevar gente arriba de la montaña? Ya hay un montón de turistas. ¿Mamá llevó a la montaña o los trajo? No, sé. Había un montón de turistas. Amigo Café, la música lo espera. ¿Qué hubo? Cuénteme. La música lo espera. ¿Qué, ¿no lo puso todavía? No, a The Bitterlits. Bueno, es una banda de Finlandia que se pusieron, me siguieron en Instagram. Y usted feliz, ¿no? ¡Está bien que me sigan! Está bien porque la gente me aprecia del otro lado del charco. Está bien que me quieran. ¡Cómo lo quiero! ¡Me encanta! ¿Sabés algo más? ¿De esta banda o qué? No, es nueva. Están en las redes, es nueva, es rock and roll, tienen un maxi. Ellos le pusieron que es un disco, pero tienen 30 y pico minutos. Quizás sea la nueva moda de estos rocker garage. Por ahí nos escucharon, viste, que vendábamos diciendo que. A mí 38 minutos, 32 minutos, me viene bárbaro. Esos 73 de Metallica, de Dream Theater, me duermen. Me dan ganas de ir a comer un choclo enmantecado. A las playas brasileñas. Ahora no, porque nada, un mínimo. Que, no importa. No, usted no sabe, ayer que estaba depresivo con lo de Brasil, porque digo, pobre Brasil, qué sé yo. Miro la nueva cantante de Jeiro de Amor y es un bombonazo. Brasil póster, sí. No. Me apareció en la lista la nueva cantante de Jeiro de Amor. No, es un bombón. Ya no le importaba ni Bolsonaro. No me importó Bolsonaro. Ni Cindy, ni la seguridad, ni el celular de tu compañera, nada. Ni Fariña. Así que Peterlitz. ¿De dónde me dijo que eran? Finlandia, porque todo lo que a mí me gusta de Suecia, Finlandia, Noruega, Islandia. ¿Vio esa película que le recomendé? No todavía. Bueno, ¿qué película? Vamos entonces a escuchar. Y ahora después le decimos. De Peterlitz. Vamos a escuchar esto que es cortito. Una linda banda de rock garage. Why Love Died. Se llama. No, perdón. Little. Stay close enough. Qué bien, mi Peterlitz. Me gustó los palazos a los nuevos Deep Purple. ¿Qué fue eso? Ah, bueno, me está diciendo Santiago Bagnis que dijo que en un ratito se cortó, pero ya está. Ya, y estamos de nuevo y sí, estoy diciendo. Porque estoy yo. ¿Qué pasó acá con los Purple? ¿Qué pasó con los Purple? Los comentarios de. ¿Le gustaron los comentarios? Glorious, una banda que se llama Inglorious. Sí. Que te la perdiste. Banda de hard rock inglesa. Vos las hubieras destrozado. Banda de hard rock inglesa. Capaz que me gustan. Que en sus redes. ¿Qué dijo? Cuando vos buscas algo de información. Sí. Ponen The Future of British Rock, obviamente. ¿Qué sé yo? Eso. Sí. Nosotros somos. A Young Deep Purple. ¿Cómo? A Young Deep Purple. Los jóvenes. Young, porque claro. Estoy aprendiendo inglés con Duolingo. Esa, mira vos. No, nadie a restaurant. No. Cale, cale mi inglés. Pero ahora nadie se puede comparar con Pártulas. Con el disco de Banana, sí. Con Banana de Parco, bueno, sí, para Santiago Baño. Dígame la verdad, Santiago. Una porquería, Banana es bastante flojito. No me gusta. No tuve la suerte que tuve. Porque no, no, lo compré una semana. A la semana lo vendí, lo compré en el parque. Lo vendí a la otra semana. De Purple, vos no te compararías con. No me puedo comparar. Jamás me compraría un disco que se llama Banana. Primero. Jamás me compraría un disco que se llama Banana. Banana. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque puede, aparece César Banana Pueyrredón. No, no, y si conociéndote. Y si son los pericos. Conociéndote. Se cae el metal. Pero no importa, yo no inventé Rip 7. Ni el Tano Romano, no, ni a ninguno de esos. No, no, claro, por supuesto. No se inventó porque ellos, si se juntan, es problema de ellos. Así que. No, yo digo una cosa, están todos muy enojados. Lo mismo de este muchacho, ya tocaron el tema de Manowar. Del señor Logan. Eso pasó hace tres meses y hay todo un quilombo. Hace tres. Estaban todos enojados. Yo digo, escúcheme. Claro, se ponen ahora la camiseta. ¡Oh, porque malo! Lindo disco. A mí, por ejemplo, me gustan cuatro. Los cuatro primeros me sigue gustando. Pero, ¿y por qué protesta la gente? No, no importa si toca o no. Si toca Ross de Voz. Quiero decir, ¿y si ahora se toca? ¿Cuál es la protesta? ¿Cuál es la protesta? La gente dice, ¿viste? Ahora, ahora, los de Manowar eran todos tocapibes. O cualquier cosa, y no sé, hasta que no, ponele que este pibe sí tenía una, pero es una mierda, hay que decir que sí, sí, pero claro, el disco lo hizo hace 20 años, exacto. El disco te va a seguir gustando. Yo no sé que Mayhem, por ejemplo, a mí me gustan muchas cosas, bueno, Mayhem más o menos, pero Burzum me gustan cosas y sabemos que el tío Bark es un poquito nazi. Y a mí no me gusta su ideología, pero es un par de esos discos que inclusive hizo desde la cárcel por matar un chabón. O sea, no estoy diciendo un muchacho alegre. Sin embargo, y no mató a cualquier chabón. No mató a cualquiera. Quiero decir que igual el disco, vos decís, ¿cómo desde toda esa maldad de un lado es que el chabón hizo un disco que a mí me gustó? Por ahí vos, si vos decís, uy, sí, es mi ídolo. Y no, decís, no, está claro, bien, eso. Está todo bien, pero separemos ídolo, las cosas. Como decimos hace tiempo, cosas. Richard, hasta los separemos, ídolos son hasta los 20, 18 años. Separemos las cosas. Es como hablan de Maradona. Y yo festejé el Mundial y voy a festejar que suba Dorados y todo, pero Maradona es un desastre y sin embargo es un excelente futbolista. Y es Maradona. Y después la vida, que haga lo que quiera su vida, loco. Totalmente. Lo de Manowar me parece algo menor. Al porque, lado de que otras porque, cosas que puedo claro. Haber, sí, obvio, de la cosa cotidiana. Sí. El no tener trabajo, qué sé yo. Por ejemplo. Hace un año atrás yo fui a ver a la banda Apsu que tocó en Panarock. Rock. Y hace semanas, días pasados, nos enteramos de que su guitarrista vocalista, ahora ya no se llama, no me acuerdo cómo es el nombre de él. Para no pifiarla, ya te digo. Apsu, que se hizo mujer. Claro, se hizo. Claro. Se puso pechos y ahora se llama trans, Margarita. ¿Viste? ¿Es trans o...? Ya no sos sí, pero Margarita, porque hay algunos se Margot. Se corta y son y hacen, nuevas mujeres. Es pero una banda perfecto, favorita de tu amigo Frater. Pero está perfecto, sí, los vi. Por ejemplo, Mark Free de King Cobra, años después fue Marcia Free. Marcia, muchachos. Como Marcia, como muchachos, Iron Marcia. Les mandamos a todos cuero porque Halford andaba en los clubes de homosexuales allá. Y está en bien. Los 70, discúlpeme, en Londres. Todo eso dejémonos es dejo, dejémonos de joder. Halford es un campeón igual. Y Halford te pega un grito así espectacular. Y anda a pegar decís, el grito. Exacto, anda a pegar el grito. Halford anda a llegar sus agudos, ¿viste? Cuando cantó en el 2010 acá que hacía Damos. No me toques ese tema. Y bailaba. Y bailaba, y yo dije, y estábamos todos abajo felices, porque él bailaba así, porque se sintió, quiere decir que estuvo libre de hacerlo, aparte. ¿Cómo? Que dijo, este pueblo, puede decir, este público no es tan pelotudo, le gustan las canciones. Y el chabón daba vuelta como una reina, y yo estaba... Escúcheme, reina del rock. Ah, es una reina del rock, y la guía hablando de reinas... Bad ¿serán Rocks, futuras reinas? ¿O usted, el señor inglés, V.A. No Rocks? Sé cómo será V.A. Son sueca encima. V.A. Rocks. V.A. Rocks, ¿te parece que es? Sí. ¿Vos qué sabés? V.A. Mujer ¿cómo? Sabia. ¿Cómo es? V.A. Rocks. Burkel Sabia. ¿Cómo era? No lo encontrás más ese de Mujer Sabia. V.A. Rocks. Aquí vienen los problemas. He card de trouble. Nada, lo mismo. Me siguen por Instagram. Ah, entonces lo escuché el video. Todo el que me sigue. Vamos a armar un fan club de. Todo el que me sigue sale en este vamos programa. Vamos a armar un fans club del señor. Y acá tenemos Posta del Monar, que lo vamos a. Que nos viene. Y Pogrom. Así que, o Pogrom, como usted le quiere. ¿Qué suenan decir? Esos Pogrom? Un poquito. Bien. Así que. Los, bien, Rocks. Así que, estas ahora bien, van ellas. Quiero control. Sí. Vamos, a ver si les gusta. Un rock bien. Las rockito. Suecas. Un rockito. Un rockito. Amiga del Dani. Claro que sí. Qué raro con mujeres, ¿eh? Qué raro con mujeres. Me gusta vos. Qué chicas. Raro. Claro. Sigue en rojo, podemos seguir. Proyecto radial y estás buscando un lugar para hacerlo realidad? Oxi Radio. ¿Tenés tu programa y estás buscando donde tus músicos invitados puedan hacer un set acústico con comodidad? Oxi Radio. Ingresá en www.oxiradio.com.ar o contactanos a oxiradio.ar@gmail.com. Dale un nuevo aire a tus ideas. Le gustó rock and roll. Y lo, no manden dame. Más esas cosas a los grupos de WhatsApp. Los grupos de WhatsApp mandan cada cosa y dice. ¿En serio? Inaccesible. No lo sé, único, me gustó, lo me único que me gustó. Es de hombre, me machista, voy a no, ah, no, el que me gustó y lo voy a decir. Son hombres del patriarcado. Está la foto de Carl Logan y está. Y no me están incluyendo porque no, saben que no, les voy no, a tirar, no, no, les porque con todo lo que tengo. Es un no, la verdad es un Che Gusán. Así que no es nada para eso. Te lo mandamos y es un Che Gusán. No, pero el que me gusta es ese, la mayor, está Carlos, la mayor no le gusta, la menor, menor le gusta. Pero en realidad es el lenguaje inclusivo, le menor. Le menor, le menor. Igual, que... yo no voy a entrar en polémica porque, a ver, no, Sweet no. 16, ¿se acuerdan de ese tema de este muchacho ¿quién? Rubio? ¿Cómo es que se llama? Dulce 16 se llamó la canción. Ah, Billy Idol. Billy Idol. Y la festejábamos todos. Dulce 16, la banda me gustaba. No, Dulce 16 era el tema de Billy Idol, donde nos mirábamos todas a Billy Idol cuando éramos pendejas de cine, cuando llevábamos toda la historia. Martín, claro, pero Dulce 16 años sigue siendo una menor. Así que todos le festejamos el tema. Bueno, iba a ser un comentario, pero después iba a ser otro comentario digo. Que... El día que toca Halloween, a las 18:30, están nuestros amigos de Ariadna Project. Que ¿en serio? Es lindo. Es lindo que la gente vaya un ratito antes y los vea. ¿Por qué? Porque mi amigo y se lo banca y se acabó. Ahora, porque se lo remerece. Nah, sí, pero quiero decir que aparte. Bandaza. Así que ese día voy a utilizar mis días de vacaciones y a las 6 de la tarde voy a estar. Te vas a encontrar con mi amiga Sandrita Luca, que le mandamos un beso grande. ¿Usted, señor, va a ir a ver Halloween? Halloween. Sí, de afuera, lo había escuchado afuera, como dice mi infancia cuando era pobre. Claro. Y dije, nuevamente no, yo pobre. Tengo un problema con Judas. No, porque no tengo eso plata. Queda bastante cerca de mi casa. Podríamos ir. Pero lo cambiaron de lugar y. ¿A dónde está? No está más. A un lugar cerrado más chico, porque. No vendió. Más grande, no. No vendió. Sacaron el 2x1 con Judas, así que yo estoy buscando un alma caritativa que vaya si puedo agarrar la mitad porque yo quiero ir a ver a Judas. Yo quiero ir a ver a Judas y si no vamos a tirar, hacemos como entramos en Rata Blanca la primera vez, le vamos a Vigorito adelante y que patee la puerta. Sí, pero Vigorito va a romper el alambrado y después son 1000 metros para llegar. 1000 metros para llegar, como hice yo, a otro club. Los primeros 15 metros. En vez de entrar en Tecnópolis, entramos, no sé. Nos sueltan los perros y sí, no llegamos más. El club teléfono de Vicente López. Cambiemos de táctica. En minutos nomás ya llegan nuestros invitados que nos vienen a deleitar un hermoso acústico. Pero no quiero. No queremos dejar en el tintero este tema. No, quería pasar un tema de la banda de Venezuela Gilman, que el año pasado hizo un álbum que se llama Levántate y Pelea, 40 aniversario, edición especial. Obviamente son 40 años de que editó su primer álbum que se llama Levántate y Pelea. Esta banda venezolana, que es una banda que practica heavy metal con letras en español. Y para esta edición compila algunas versiones. Por ejemplo, tiene 4 temas que fueron editados en el 2015, uno en el 2007, y después regraba 9 temas que fueron de su primer álbum. Algunos fueron outtake, o sea que no entraron en los álbumes. Y un par de temas de su anterior banda, que fue Arcángel, donde cantó Paul Gilman antes de formar Gilman. Y quizás él cantó. Tenemos un amigo en común, nuestro amigo Joan, que cantó en Arcángel, pero uh-huh. En la etapa de los 90. Acá estamos hablando de algo que pasó en los 80. Uno de los cantantes de la Working Me Pongo Ebrio Blues Band. No sé de qué habla. Arcángel, el disco más conocido en los 80, creo que para mí entender, fue Represión Latinoamericana, editado en el 83. Recuerden este nombre, Arcángel. Uh-huh. La banda todavía sigue activa, pero entre el 81 y el 84, Paul Gilman cantó en Arcángel para después irse a formar Gilman. En los 90 tuvo su momento glorioso con otro amigo en común nuestro que tocó la guitarra y la descosió y compuso el mejor álbum de Gilman. Lo dejamos así en suspenso, ya lo vamos a comentar. Vamos a escuchar entonces la regrabación de Gilman de un tema de Arcángel, autoría de Paul Gilman. Pero algo también te quiero comentar algo que sucedía en ese momento, porque estamos hablando de un álbum que salió en el año 83. Ubiquémonos en el tiempo. B8 luchando por el metal. Barón Rojo, Metamorfosis estaba sacando. En Chile, las bandas como Dorso, Feedback, Panzer, Cronos ya estaban en actividad y con EP, demos, singles, todas esas cosas editadas. En Brasil, obviamente había más revolución en el rock, en el metal y en el heavy. Bandas como Arpía, Centurias, Clave de Sol, Corsus, Dorsal Atlántica ya estaban sonando. Y en Bolivia teníamos bandas como Guara, Trueno Azul, Metamorfosis, Stratus, que en el 83 tenían un EP grabado muy bueno que después lo voy a recuperar y lo vamos a pasar porque es como un diamante eso, porque la escena boliviana de los 80, sobre todo de heavy metal, la gente no tiene mucha idea. Y bueno, en Perú teníamos por ejemplo, a Masacre, que ya estaban en formación, bandas como Orbus. Y los Masacre, en realidad no es Masacre, se comenzaron llamando Masacre los peruanos. Y ahora el nombre después lo cambiaron, es la sigla M.A.S, sí. Que no me acuerdo ahora bien cómo es. Y todavía sigue como la actividad. Muerto, ¿cómo era? Aniquilado, acosado nuestros indios murieron en el yar. Acosado nuestros. Ahí está, bueno, pero esto acusado. Estamos hablando del año 84. Ubíquense en el tiempo. Sí, sí, me acuerdo. Yo tocaba en Hierro Candente. La reversión de Gilman que hace el tema de Arcángel Para mí, con incluso el arreglo que hace y todo eso, me pareció muy bueno. El tema se llama Desempleado, no sé por qué me sentí identificado con este tema. Y vamos a escuchar entonces. También hay otra cosa que quiero remarcar, que Gilman politizó su banda, entonces en un momento se generó la grieta, y la grieta esa la llevó a su público porque tenía el apoyo del gobierno y él apoyaba a Chávez. Entonces, bueno, se dividieron las aguas, pero eso lo hablaremos en otro programa que haremos el especial Gilman. Cuando venga. Ahora vamos a escuchar a Gilman haciendo el tema Desempleado, versión 2017. Estamos en la segunda etapa de Café Metal. Hay mucha gente, hace calor. No arranquemos que después no nos frenan. Che, loco. ¿Qué pasa? Yo estoy pidiendo el aire. Con los invitados. No arranquemos que después no nos frena nadie. ¿No será venezolano? Nada, por favor. Me parece que vino a tirar piedras. Wow, ¿en serio? Es el que rompía las piedras el otro día, que después se fue del otro lado y arrestaba gente. Claro. ¿Qué hacemos, muchachos? O sea, por lo menos que no lo vean. Si nos damos cuenta, nosotros somos rectores. Tenía muchos amigos, el chabón. Cuando va a la plaza, no usa máscara. Doy fe. Cuando va a la plaza, no usa máscara. Se tira por el tobogán, y se amaca y todo eso. Bienvenidos, entonces, amigos de Iguanido. Iguanido. Ah, sorry. Así es. Preséntense, por favor. Para que Ezequiel, sus madres los escuchen y digan: ay, ¿qué pasó? Padre, mataron a uno. Ahí, bueno, vinieron tres, se van dos. Se van dos. Pobre la familia. Nadie escuchó nada, chicos, así que está todo más que bien. Bueno, los presento yo, ¿no? Dale, sí. Así no hablan. Sí, puede hablar. Mejor, dale. No siempre se oculta un. Yo soy Ezequiel el batero, Santi el violero, y acá el guitarrista enmascarado, que es el guitarrista enmascarado. Perfecto. Su madre ya sabe. ¿Quién falta? Pero no sé. Falta Juancito, el cantante que está de viaje. Estamos esperando su regreso, así que. Muy bien. Estamos acá nosotros dando la nota. Muy bien, ¿cómo andan, muchachos? ¿Cómo los trata la vida? La verdad que acá estamos bien, ¿no? Como sobreviviendo. Sí, sobreviviendo. Nos sentimos bien. Es algo que a veces te hace sentir un poco tipo, decís, ah, mirá cómo estoy sobreviviendo. Pensé que no voy a poder superar esto, boludo. Entonces, ya, pues cuando ves que estás ahí, decís, bueno, por lo menos nada, seguimos en la misma, estamos acá. Es como lo que estoy diciendo es una boludez. Obviamente, no, pero... Bueno, bienvenido al programa que es el campeón de las boludeces. Pero es como sentirse bien dentro de un agujero negro, ¿entendés? Pero bueno, eso es optimismo al pedo. No, nos encanta, acá están hablando que ya está pescado acá. Están en previo, ¿no? De una fecha, ¿no? ¿Tienen una fecha ahí en puerta? Tenemos una fecha en puerta en Maquena, el 30 de noviembre. Esto es a las 21 horas. Invitamos una banda que está sonando muy bien y que nos gusta mucho tocar con ellos, que son Wander Pub. Canta una pibita que la rompe, tiene una polenta bárbara. Así que nada, estamos ahí a la espera de ese show. Sí. Y anduvieron viajando, ¿no? Este año estuvieron tocando. ¿Anduvimos viajando? ¿Qué año? El año pasado. Sí, tuvimos una gira en Alemania muy copada. La verdad, tipo. ¿Cuántas fechas hicieron? Hicimos 17 fechas. Sí, en 23 días. Sí, más o menos. Una cosa de viajar y un tocar, día solo tuvimos libre, que era viajar, tocar, o sea, vimos un montón de lugares hermosos, fue de los cuales tuvimos esos que 5 minutos fueron. 5 minutos lo vimos. Sí, la vida es así. Y, pero bueno, nada, cosa loca, no sé, algo que no nos entra en la cabeza todavía, muy lindo, muy divertido y la respuesta de la gente fue muy buena, así que sí. Una linda experiencia que te da mucha energía como para darle para adelante. ¿Eso fue autogestión? Sí. La primera gira, las dos fueron autogestionadas, la primera más que la segunda, ¿no? La primera fue mandando mail nosotros desde acá, claro, buscando boliche en Alemania, boliche en España, pum, a ver, ¿cuándo van? ¿Listo? Sí. Pum, sí, pum, teníamos un amigo que es Juanfe, que le mandamos un abrazo a Juanfe, que él vive en Alemania, era el bajista de los Archies, uh-huh. Y en una buena gira de Archies se enamoró, no volvió más. Suele y pasar. Suele pasar. Resulta que su señora esposa es divina y nos banca a nosotros, así que imagínate. Es una grosa, así. Así que bueno, por Juanfe, que es un amigo, empezó todo esto allá también en Alemania. Y la segunda gira ya nos ayudó un booker de allá. Más organizada, porque en la primera, de repente, las partes de España, nosotros agarramos toda la fecha, nos dijeron, dale, vengan. Y era tipo una 800 kilómetros de la otra, y así. Claro. Así que y terminamos liquidados. Perfecto. Y la segunda ya fue muy organizada, estuvo buenísimo, está bueno. Son jóvenes todavía. Si no tenés este. Eso está parece. Muy bien hacerlo. Si no tenés una oficina siempre de management, jóvenes, que todo. La única manera, la autogestión de hacer ese tipo de cosas. Sí. Y la única allá, manera de arrancar. Aparte, Europa está preparado para que funcione de esa manera. Si querés como tocar en Argentina, spot, ¿no? Tocas en spot. Nuestra economía no está preparada para eso. Al arte en general. Te falta aparte una, lo que yo siempre digo, viste como en el fútbol, que está la primera regional, primera D, tendría que haber unos lugares para que vos. Y lo que pasa ya es que de repente vas. No, sí, ya no está hecho hace 30 años. Sos el mismo croto de siempre y te reciben con 10 cajones de cerveza y te dicen puedes tomar toda la que quieras y vas a dormir acá y todo lo que necesites, acá lo tenés. Y encima te pagan. Y vos ni siquiera tenés que pedirlo eso, ¿entendés? Es una cosa tipo ya de un respeto que vos sentís, que decís tipo, fuck, loco. ¿Cómo me gustaría que eso? Pero ese tipo de respeto al artista todavía lo encontrás en el interior de Argentina. Sí, claro. Sí, absolutamente. Vos vas acá, las provincias viste y te das cuenta que te respetan, se brindan. Están agradecidos que vayas, dicen Nico, ¡oh, qué bueno, loco! Y eso es lo que más nos llena también de decir, tipo, ¡oh, qué bueno que vinieron! ¿Por qué vinieron acá? ¿Qué les pasa a la cabeza? Quédate acá. Y no el sé. Alemán no te lo va a decir, pero bueno. Porque el alemán está con no, pero puede decir, viniste a Argentina, está acá. Te lo dicen todo el tiempo. No, tipo, ¿por qué están locos ustedes? Claro. No, recién vino una me dijo, yo pensé que tu país era un país de bandidos, de forajidos y es locos. Real, pero esos son los políticos. Sí, es verdad. Sí, es así lo que pasa. Pero también hacemos música. Queremos mostrar otra cosa, muchachos, ese es el tema. No, pero el porteño es muy soberbio, es verdad lo que vos decís. Sí, nos hacemos cargo aparte. Que me perdonen los muchachos, de salta un poquito algunos. Pero salda, mirá que ese año fuimos 3 veces y... No, pero no, es. Muy urtubey, viste esos pullover, no los heavy, sino los de pullover amarillito. Y el así. Me voy a decir acá arriba. No empecemos a hablar de política, no empecemos. Perdónale, no saben lo que hacen. No. Ahora me, no entro más. Claro. Yo te diría que te fijes, qué sé yo. ¿Cómo andan con el tema de composiciones, ediciones, discos? Bueno, tenemos 4 discos editados, 5 ya, ¿no? 5, sí. 5 discos editados. Y el último lo grabamos en Barcelona, en una especie de... Sobre ese te quería preguntar. Sí, eso... Barcelona Session. Sí. Eso fue increíble. Fue increíble, bueno, fue una noche zapada. Sí. Nos metimos en una especie de escuela... Una escuela... Una universidad de sonido, ponele, sí. Qué loco. La más importante de Barcelona. Sí. Caímos ahí porque un alumno... Es amigo de la banda. No era amigo, le gustaba la banda y nos agitó. Más copado todavía el chabón, tipo, no lo conocía. Bueno, vinieron. Nos encerraron, cerraron la cortina de chapa y nos dejaron toda la noche. Qué bueno, vino la policía. Y pum, empezamos a tocar. Nos metimos infragantes ese estudio. Sí, obvio. El resultado de eso, nosotros nos quedamos sentados en los asientos de la recepción. Claro. Compramos provisiones, las guardamos en una cocina que había y nos quedamos hasta que cierre todo y nosotros así. Ahí ponele en el. En un momento no quedó nada. En la máquina de Coca-Cola vendían fideos, ravioles. Ponías 1 euro y te bajaba un plato de ravioles. No, sí. Con todo lo que implica saber que vos vas a grabar y que vas a hacer tu material y para sacarlo. Salimos de ahí. En ese contexto, o sea, completamente loco y súper condicionado. Sí, salimos de ahí con tipo diciendo, bueno, hicimos un montón de cosas, pero quedaron en el aire, no pudimos terminar nada, nos fuimos como diciendo, bueno, estuvo bueno, qué sé yo. El otro año lo completamos y quedó eso. Hay temas que fueron una zapada o una prueba de sonido, que de repente escuchábamos y le pusimos letra, le buscamos la vuelta, la recortamos, la acomodamos, qué sé yo. Por eso le pusimos Barcelona Session, porque fue una cosa tremendo. Que ocurrió en el momento, sí. Que no fue un disco preparado para nada y que nos encanta la cosa real que tiene de lo que pasó en ese momento en ese lugar. ¿Cuántos temas cerraron de eso? Cerramos 5 temas, ¿no? ¿Tiene el disco? 5 temas. Y quedaron 5. Y quedaron maquetas que hoy. ¿Está en físico el disco? Sí. ¿Y en digital también? En digital también. O sea, en las redes lo pueden encontrar. Sí. Todas las plataformas había así por haber. Por ejemplo, yo la busco, es en medio nabo. ¿Voy y cuál hago? Del Netflix. En Bandcamp, en realidad, quiero Spotify, que lo diga, porque no dicen dónde lo sube. Básicamente, si vos ponés Iguánido en Google, lo único que aparece es Iguánido, porque no existe otra cosa igual. Así que, Iguánido con doble B. Igual con doble. Porque yo lo busqué sin H. Con G. Con acento en la primera. Claro, es como una. Lo argentino dice, dije, no los encuentro estos muchachos. Iguánidos. Claro, yo le decía, a ver, Iguánido con doble. Algunos amigos, Juan, nosotros hemos salido a pintar también alguna vez. ¿Cuántos años llevan ya rodando? 22. Rodando. 22 también robando. Miti. Perdón, repetí eso de vuelta. ¿Cuántos años? 22 años de banda. Sí. 22 años de banda. ¡Wow! Una bocha. Creo que es un tiempo, ¿no? Es un tiempito, sí. La verdad que. No sé. ¿Qué tenés? ¿Ustedes arrancaron cuando estaban en. Secundaria, más o menos. No, ¿qué secundaria? Primaria, no. En Jardín de Infantes. No quiero decir. Lo que pasa es que usamos todo ese tipo de cremas que. Que publicitan en la después las pueden dejar acá que nosotros estamos cayendo. Las cremas de Simón Simon, claro. Nosotros no usamos. La senta de bebé. En realidad la banda la comenzó Juan, que no está, que está vivo, pero hoy no está acá. No, está guardado en un. Pero bueno, nada. Es como la cabeza de los. Cuando está vivo. Ahora aparece Juan todo blanco, ¿viste? Así, todo impoluto, con ni una arruga, así diciendo hola. Hola, ¿qué hacen sin mí acá ustedes solos? No. Y bueno, nada, yo empecé a tocar hace 15 años que toco en la banda. La banda empezó en el 97, así que imagínate. En la época que arrancó el otro yo, que se veían videos en la tele todavía. No son como el otro yo, ¿no? Nosotros no somos. Ah, bueno. No somos pedófilos, ni violín. ¿Sabés lo que te va a pasar? No. No. ¿Qué pasó? El acústico. Yo no sé qué. Esperen. Y el tema se llama. Estás bajo mi color. Ah, ustedes pensaron que venían un programa serio, ¿no? Serio, no, esto es mucho mejor que un programa serio, vamos a decir la verdad. Sí, es muy serio. Si no fingimos y lo hacemos, No, sería muy aburrido. Es muy serio como nos divertimos. ¿Cuáles fueron tus influencias cuando empezaste a tocar la batería? Eso sería. Claro. Es una pregunta lógica, sí, seria. ¿Cuál fue el primer guitarrista que escuchaste? No, lo del disco, del primer disco sí me gusta. Esa estupidez siempre me gustó. Pero primero toquen. Claro, sí, porque vamos. Queremos escuchar. Primero chicos. Toquen. ¿Qué trajeron preparado? Ojo, de esto sale Café Metal Sessions. Claro, hacemos negocio para, con el nombre enmascarado. Lo editamos nosotros. Hacemos un tema que se llama Acelerador, que es del tercer disco. El tercero, ¿no? Y que bueno, nos gusta mucho y nos sale bastante bien, creo. Tenemos ganas de abrir el show con ese, ¿no? Capaz. Humilla, maestro. Session arrancó. ¿Qué te decían los alemanes cuando terminabas de tocar esto? Danke. Cantaban las canciones como podían. Es que aparte, este tema hecho acústico no tiene nada que ver con este tema enchufado. Este tema enchufado tiene una polenta, tiene bombo en negra, tiene otra cosa. Los bombos golpeándote. Claro, nos pasa eso. Cuando nos toca ir a tocar un acústico, decís, uy, pero ¿qué onda? Es puro huevo. Claro, hay que bajar interesante propuesta. Tenés que bajar la cosa. Y me pongo muy nervioso y me da mucha vergüenza. Ok, bueno. Pero bueno, nada, que lo que me pasaba en Alemania, que de repente estábamos haciendo la prueba de sonido y venía la gente. Cuando contás esa anécdota, no te dicen tus amigos. En Alemania no hay gatos. Venía la gente a las 6 de la tarde a comprar la remera, el disco y todo y se iba. Sí. Y después volvía con la remera puesta, el disco escuchado y cantando las canciones. Se escuchaba la prueba, se cebaba y volvía ya con todo listo interesante, para interesante. Estar así. No me sé ni la letra de 2 minutos. Ni de Rey. Ni de Rey 7, perdón, para no creer. El choque cultural fue muy bueno, la verdad. Sí, fue re divertido. Hermoso. Pero cuando te pasa una cosa así, porque a otras bandas también le pasó algo parecido, te da el post gira cuando llegás y te querés matar. Sí, te querés matar un rato largo. Y te dan 6 cervezas nada más. Sí. ¿Qué hago con 6? Claro, 6 porque no da una cada uno. ¿Qué hago con 6? No llegamos a ningún lugar del conurbano para quedar que mal. Tuvieron, la fortuna de, tuvieron la fortuna de girar en Alemania, que es un país particular, donde la escena metal rock está muy fuerte y eso está todo preparado y hay cultura, o sea... El tipo sale de su trabajo quizás y va a ver al concierto de punk o de sí. metal. Re. O sea, pagan entrada. Esa cultura. Pagan sí, entrada, pagan compran entrada. Pagan entrada. No solo pagan entrada. Empujan así la puerta. Ellos te dicen, te la entrada cuesta esto. ¿Sí? Si vos querés, puedes dejar hasta esto. Entonces hay gente que deja más de la entrada porque la recauda apoyo, va siempre claro. para el artista. Es... Sí, pero eso se puede hacer porque el público es diferente y el público sí tiene no, respeto y conciencia. Ese también, es el tema. También. Entonces, vos sabés, o si tenés 10 pesos, decís, bueno, sí, ok, la entrada cuesta 10. Poneme la lista. Claro, ¿viste? Sí, acá decimos, vale, che, no olvides que te va a Alemania de este lado del muro. Por ejemplo, este, ahora. ¿No? Ojo, En Berlín. Es otro para mí. Yo no conozco el otro lado. No, pero si no estuvimos. Sí, pero en general toda Europa es así. Tienen años de cultura y democracia. Ojo, Alemania es especial. En Alemania todavía se mantiene vivo la cultura del heavy metal tradicional, que en muchos lugares ya murió. Y si no haces new o haces algo más moderno, viste, no te dan ni 5 de pelota. Sí, bueno, se respeta mucho la música. Toda la gente está muy atenta a lo que hacen los demás. Se preocupan por saber quién sos. Tenés una conversación con alguien y decís, loco, me está preguntando en serio de dónde vengo y por qué estoy acá. ¿Qué carajo le importa a este personaje? Claro, pero ¿entendés? En general, más allá de Alemania... Loco, pero se quedó un rato largo hablando conmigo, boludo. Wow, loco, ¿entendés? Si te pasa... todo el tiempo sin parar, así estés tocando o así estés en la calle dando vueltas y preguntándole a alguien a dónde, no sé, dónde pasa el dónde está la movida, qué sé yo, pum, y conectás con todo el mundo de una manera que es muy linda y muy natural, y como a mí me da la sensación a veces de que me gustaría poder ser así en todos los lugares donde estoy. Y no se puede, porque te toman de boludo, porque... Pero estás en Argentina. ¿Entendés? Pero no te digo acá. Yo tengo que ser mejor que vos. No. O sea... Y si te puedo chocar como pierno de una... Es más divertido también, Ojo, que estuvimos poco tiempo ahí. También es más divertido. Acá tenemos lo nuestro, que es tipo... No, acá nosotros queremos que te vaya mal. Queremos que te vaya mal. Esto, es la ahora, cultura futbolera de mañana, por ejemplo. Queremos que le vaya mal a River, por ejemplo. ¿Cómo es eso? No le voy al fútbol porque... Clasifica Palmeiras, River. Habla de evolución de muchísimas más cantidad de años de democracia y de cultura que la que tenemos acá, sorry. No, yo sé una que me contó... ¿Cómo se llama nuestro amigo, el baterista que estaba en la cripta? Bueno, ya me va a venir el nombre... que fue por una chica, se fue a Dinamarca y no tenía plata para entrar a los recitales. Le decían, bueno, no tenés plata, bueno, ayudá a los músicos a subir las cosas. Arreglá, no sé. Acá lo hice siempre. Limpia. Y él, como lo hacía acá siempre, no importa. Igual, pero decir, está a ver, en esa también. ¿A dónde? No tenés un peso, vení. No, pero acá no. Subime a las cosas y decís. Ajate, no, loco, pero igual no nos olvidemos que acá somos los mejores, lo más poronga. Se suben solos. Más largo, el río más ancho. ¿Dónde está? No nos olvidemos de eso. Foca, ahí está, gracias. Si no, no somos nosotros. Con su espíritu. En lo que va del... No sé, casi sea. Está muriendo este año, ¿no? Digamos, para mí ya murió hace 2 meses. Faltan más cosas. Toda esa cosa que se cargaron de allá cuando anduvieron por el viejo continente, todo eso, el cruzarse, hablar, tocar, la respuesta... ¿cuál fue el resultado de todo eso? O sea, vinieron y compusieron 20 canciones así al hilo, se deprimieron, lo festejaron. Nos deprimimos, lo festejamos y compusimos 20 canciones. Sí. En ese orden. En ese orden y ensayamos muchísimo sin tocar, cosa que no pasaba antes, que solo ensayábamos la lista para la fecha y la próxima lista para otra fecha, y ahora tuvimos un tiempo largo de no tocar, entonces laburamos muchas cosas del show, de la lista. Sí, por propia decisión, porque el cantante estuvo un tiempo afuera. Y nada, le encontramos otra vuelta a lo que es ensayar para hacer un show más que para ya mismo, ¿entendés? Ajá. Entonces le dimos más tiempo a los temas, estuvimos más en un contacto menos ansioso, y generamos algo que para mí es un poco diferente, es más de lo mismo, pero tiene un peso un poco más copado, está más pesado. ¿Y ese disco cuándo lo terminan de cerrar? Disco y para el año que viene, primero tenemos que elaborar Mario. Todo lo que tenemos, hay que recontramasticarlo, escupirlo, tragarlo de vuelta y darle para que... ¿Musicalmente siguen la misma línea? Sí, en realidad. La línea igual es lo que se nos ocurre y el sonido del que el tema... te pide, ¿no? Mm. Hay veces que le empieza con mucha distorsión y decimos, bueno, pará, baja un toque porque este tema no pide esto y el estilo muta para el lado que nosotros auditivamente nos gusta lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Que no tiene que ver con que sea siempre distorsionado o con silencios totales. Nos encasillan en un estilo específico, lo que sale. No nos encasillamos, sale, sabemos que nos va a salir más o menos siempre algo parecido. Sí, si bien viene una base del grunge punk y eso es verdad, sale otra cosa. Va mutando, bueno, por momentos. A lo suyo, muchachos. Deslumbren. China. Pasarán más de 1000 años, luz, para que vuelva a estas costas, lo sé. Y si tu presencia no sería lo mismo, preferiría estar acá. Por siempre, lejos de la falopa. Ah, ah, ah, y vicios que me ahogan. Ah, ah, ah, no nos quieren importar. Este tema se llama China y es de una banda uruguaya, una banda hermana nuestra que se llama Mareos. Con ellos grabamos el cuarto disco, que es un disco split. Uh-huh. Estamos una banda de cada lado y nos dimos una canción cada uno. Nosotros una nuestra y ellos hicieron su versión. y viceversa. Es muy y buena esto esa, eso está buenísimo. Esa forma de resolver las cosas está muy bueno. Sí, genera una difusión también de los dos lados, cada uno agitando su banda. Exactamente. Y a la vez estás agitando la banda de tus amigos. Beto Boccia, un saludo a la gente de Iguanido o Iguanido, recomendados y apadrinados por el gran Jorge Álvarez. También vamos, el Gaucho dejó un mensaje, un saludo y otro para Gerardo, que también están en las redes ahí conectados. María siguiendo José Burgos, le mando saludos a todos ustedes, que fue quien me conectó con ustedes, Majito, una grosa. Te mando un beso, Majo. Y siempre me habló de ustedes. Así gracias también viene, a ella. Entonces. Viene a full, Majito. Y alguien me preguntó, un señor Omar Carrera, si estaba Spider-Man con ustedes tocando. El muchacho me suena. Ese punga del día. Dejó el traje de Spider-Man en la lavandería. Lo encontramos en el Congreso. Trabaja en un barco de atunes. Sí, ¿no? Lo encontramos en el Congreso. Aparentemente estaba picando un banco. Che, flaco, ¿no? te propongo hacer otra cosa mejor que eso. No querés venir a tocar. Tenemos que dejar después de que termine el programa. No emite sonido el guía. Nada, ni mu, pero igual él dijo que mamá sabía que él estaba acá. No hablemos, no digamos eso, que si no nos acusan. No, por favor. Está transpirando. Creo que sí, porque si lo estamos nosotros. Es el Barra que está acá preparado para los dos partidos de esta semana. Yo te iba a preguntar, pero no me puedes contestar si no te estabas muriendo de calor. No habla, no puede hablar. Mi lo comprendo. Lo trajeron de Alemania. Claro, por eso tiene una máscara. Es un indocumentado más. Todo puede pasar. Es un inmigrante. Puede ser una chica. La pato Burris y sabés que te envolvió el orto. Muy bien, entonces repitamos la fecha para aquellos que quieran ver a Iguanido. Fecha, páginas y todas esas cosas quiero yo. ¿Dónde los encontramos? Claro, y todo eso. Todo publicidad. Nos encuentran en Instagram, sí, por favor. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Nos va a dar una mano, bueno, acá. ¿Otro ilegal más, no? Mi nombre es Julio y les doy una mano a los chicos. Es el quinto Iguanido, el sexto. Bueno, no para tanto. Pero bueno, el 30 de noviembre vamos a estar en Maquena presentando el Barcelona Session again, de nuevo. Y las redes, no sé si querían saber. Sí. Que la gente sepa dónde está. Porque soy mayor y me olvido. Absolutamente todas las plataformas. Nos encuentran en Spotify como Iguanido. Tenemos canal de YouTube, Iguanido Música. Facebook también, como Iguanido Música. Perfecto. Y pueden descargar Instagram. Si quieren, en Instagram también estamos. Y si quieren, pueden descargar en los temas. Sí, en las plataformas digitales que son en iTunes. Aparte, si no lo quieren pagar, hay programas que después les explico los para... Escuchas gratis. Que compren el disco, no sean así. No tengo $1 para comprar una canción en internet. Dame $2 para la birra, amigo. Me descargo un programa. Lo más importante es el compartir. Seguro, compartir para eso es real. Ha cambiado mucho el paradigma de la música. Totalmente. Hagamos prensa. Totalmente. Hagamos prensa. Sí, claro. Y contame un poquito de lo que va a ser el show. ¿Qué tienen preparado para ese día? Para ese día tenemos preparado un show bastante especial, bastante intenso. Va a ir mezclándose entre toda la discografía de Iguanido. Y vamos a tener invitados. Estamos preparando algo muy... Si bien tiene muchos temas... Todo trapo. Invitado sorpresa, claro. Sí. Puede ser un invitado sorpresa acá. El guitarrista enmascarado, sí, va a estar abajo, creo que todo el show con nosotros en el escenario. Quizá tenga otra máscara. Es el hermano de Meteoro. Porque... O sea que las fotos que te saqué afuera no las puedo subir. No, esas fotos no las puedo subir. Pará, vamos a quemar ese celular. Podríamos decirle al público que adivine quién está ahí abajo. Sí, se gana $5 millones. Me pueden buscar en las redes. ¿Como el enmascarado? El enmascarado Iguanido y me van a encontrar. Muy bien. Ah, mira vos, eso es súper interesante. Esto nunca pasa, ¿no? No había escuchado hablar en mi vida. Muy bien. Bueno, pero esas cosas generamos en Café Metal. Es como la voz de Hirohito, que no se podía escuchar por los mortales, el emperador de Japón. Claro. Algo así. Aparte de los muchachos de Uruguay. Ana que pidió ayuda después, porque tuvo que hablar después. Bueno, no importa. Metemos un par de covers, uno de Ramones, uno de Elvis medio versionados, pero tratamos también de tocar. Hacemos una versión de un tema de Nirvana en castellano, que es Breed. Hacemos una versión en castellano que está muy linda. Una versión Iguanida. Sí, es básicamente el mismo tema cantado en castellano y con unos gritos. La de Elvis es... Y ahora voy a escuchar ahí al recital. Porque te la iba a pedir. Suena bien afilada y bien ramonera. ¿Para qué hablaste? Ah, la puedes tocar ahora, Gil. Exactamente. Queremos escuchar. Me metí en un quilombo. ¿Para qué hablé, mamá? Si no, otro. No lo queremos meter en un brete. Otro, sí, que quieras. Maybe I didn't treat you quite as often as I should have. Maybe I didn't hold you quite as good as I should have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't love you at those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I make you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied. Satisfied. You were always on my mind. You were always on my mind. You were always on my mind. You were always on my mind. You were always on my mind. You were always on my mind. ¡Bravo! ¡Bravo! Salgo a levantar de la tumba. Elvis Presley. ¿Sí? A ver. Esto cuando aspiraba. Elvis. Cuando está en la casa. La chapa, el tema. Traigan long. Elvis está en la casa. Se fue. Le dijo chao, listo. Está en Las Vegas, se fue a Las Vegas corriendo. Está, bueno. Está con Elvis. Con... Así que estas son partes de las sorpresas, pero en versión eléctrica, que van a poder disfrutar en Maquena el próximo 30 de noviembre, 30 de noviembre a las 21 horas. 30 de noviembre, que decimos que es en Buenos Aires, en la capital, en Cava, es feriado. ¿Ah, feriado? ¿Sí? Por el día de que viene el zumbudrule estos del... Mauri, LTA, Mauri. Feriado, no puedo creer. Sí, es feriado por lo del coso este, del que viene el G20 o alguna mierda. El G98. Ay, que, ojalá que no explote nadie. El ORT. Ojalá que no, pero explote está lejos. Nadie. Está lejos del centro. No, pero ojalá si que vas al centro, no se muera ningún presidente. No va a estar él, pero bueno, porque va a estar tirando piedra, no va a estar. Pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Vas a estar tocando. No, porque viste que dicen que entraron gente de afuera, de otros lados, sí, porque el G20 para tirarle piedra. O sea, me vengo de Turquía, de Alemania, a tirar piedra. Bueno, ponele, dale. Lo que pasa es que vos no entendés nada de política, Nani. No. Yo, si a mí me pagan no para irme, voy a otro lado, me desvío unos kilómetros. Claro, me voy arriba de una montaña. Sí, claro. O alguna playa que no haya tubarón. No, por ejemplo, Recife no, porque no. Hay muchos tiburones. Los discos de Iguanido en físico, ¿dónde los consiguen? Vamos a la realidad. Los discos en físico se pueden pedir por inbox o a través de Instagram también. ¿Lo distribuyen de alguna? Por ejemplo, el 30. Cortamos la distribución, los shows, obviamente, con los discos, las remes, las gorras, todo lo que preparamos siempre. La gorra que no es de policía, no dice New York Police y esas pelotudeces que se están poniendo de moda. No, va a haber de todo. ¿Ustedes les parece que se ponga de moda entre los heavy? New York Police. Amigo, ¿qué está haciendo? Y vio Bolsonaro, Mauricio Macri, Donald Trump. A mí no me parece nada sospechoso todo esto. Bueno, sí, está bien. ¿Dónde quedó la sacha y el pelo largo negro, no? ¿Dónde quedó? Lo dibujaron hace rato esto, chicos. Sí, está, obviamente, pero no importa. Si queremos hablar de política, vale, por favor. Sí, hablemos de política. No, a mí no me pongan. Hablar de política, que estoy saliendo. Es una buena época para una banda panquera. Esta sí, sin duda. Coincido. Las viejas heavy que salieron protestando, ¿no? De hecho, dicen, gracias, Gendarmería, por ayudarnos. No, amigo, no. No me ayudes más. De hecho, estrenamos en el canal de YouTube, lo pueden buscar si quieren, el video sobre uno de los temas del último disco, que fue un tema que se lo hicieron para unos amigos de un programa de radio, que se llama Con un rifle en la terraza y tiene mucho que ver con este tema de la violencia política actual, en las calles y todo. Con un rifle en la terraza, ahí lo tenemos cargado y vamos a escucharlo entonces. El clip lo encuentran en nuestro canal de YouTube. Pero el tema es con las imágenes de la el tema es un estilo de filmación que se utiliza mucho ahora con el tema de los videos, que es el tipo VJ, que se denomina como que las imágenes son básicamente tienen que ver y no tienen que ver con lo que está pasando realmente. Se hace una asociación libre con eso. Ciclotimia se llamaba en mi época. También. Sí, también. Entonces escuchamos. ¿Te parece? Este tema que pasó fue con un rifle en la terraza de Iguánido. Bien. Así que. Podríamos hablar así algún día, una cosa así. Más, vos decís que pongamos nada. Todos vos. Tenemos, porque yo hablo como, viste, como hijo de correntino, viste, que llegó a Buenos Aires y llego hablando así. Y, hay que que abrir más, hay más dicción. Cuando no estás ebrio, estás drogado. Así, bueno, eso, no sé de qué está. Eso puede pasar todo el tiempo. Esto ya es cualquier cosa. Yo lo banco. No sé de. Yo ya dejé. Claro, así no fue, viejo. La verdad es que no íbamos a hablar de política. Sí, para dejar esto tengo que ir a una iglesia evangelista. Sí, obvio, obvio. Cambio drogas, por Dios, puedo. Pero llevo plata. Sí, no. Y bueno, la que antes llevaba para la fafafa, ahora llevo para la otra. Ahora ya no necesitas, bueno, te sale de manera natural. Más como te sale de manera natural. Eso va a ser no, que Mao, que era un político chino, sí, muy conocido, decía la que la China. Religión es el opio de los pueblos. Claro. Sí, se fuma. Sí, la religión se reza. La religión se reza. No, según. Pega, pega, no, no, no, las hojas de la Biblia nunca usó. Las hojas de la Biblia. La religión se fuma. Se fuma. Me contaron, me contaron. Lo que leíste no lo entendiste. Me contaron, me contaron. Lo que leíste no lo entendiste, fumaste todo. Eso lo descubriste en el proyecto Café, ¿no? Descubrí un montón de cosas. Y una de esas es. Hay que probarlo. ¿Cómo te da la cafeína? Sí, sí, también había de Shakespeare y todo en mi casa, pero dije, no voy a romper Shakespeare, rompamos la Biblia. Claro. Aparte viene con papelito. Sí, claro, los dos venían, porque mi vieja y mi viejo, ahí están haciendo, menos mal, no están filmando. Y era más rebelde romper. Bueno, amigos, realmente un gustazo que se acercaran. Muchísimas gracias por venir. Por el, nos regalaron estos minutos. Nos regalaron estos dos temas para la, el, sobre todo tu debut, el disco futuro. Es un regalo esto. Sobre todo tu debut. ¿Esos regalos tenemos que arreglar después? Uy, la puta madre. Tu debut acústico y vos. Claro, dijeron que lo regalo. Sí, sí, sí. Bueno, tenés que hablar con esa, la amiga de ¿dónde ella? ¿Querés el regalo? Te van a decir ahora. Ah, amigue. No, no. Hétero. Basta, hétero. ¡Hétero! ¡Basta! No te preocupes, yo no tengo problemas, que es pentasexual, boludo. Ya después le otro presento a un amigo que es poliamor. La máscara me está mirando mucho, así poliamor es con un policía. Poliamor es con un policía. Darme poli entre todos. El de la máscara está quietito, así no habla, mira, no todo, ni nada, la cabeza mueve así solamente los ojos. Fate, entonces, Café Metal, porque Café Metal no se va. Sí, gracias, loco, gracias por invitarnos. Gracias, una masa. Un rato momento, nos vemos en Maquena el 30. Ahí estaremos. Duro con el rock. Yo los cago porque tengo que tocar en Casa Rico, pero ellos dos van a ir. Sí, claro. Así que un detalle importante, sí, que pueden venir, pueden entrar menores hasta la hora que tocamos y terminamos. Eso es bueno, porque somos jóvenes. Hay un montón de chicos como ustedes que quieren ir a los recitales y no los dejan entrar, les pidiendo comida. Sabíamoslo siempre, este pibe, por favor. Menores, ¿sabe hace cuánto no me piden? ¿Sabe hace cuánto no me piden? Destacar en este momento para que justamente vengan y no nos garguen. Hace décadas no nos piden. Aldana no va a ir. Cristian Aldana no va a ir. No va a ir. No va a ir. No diga que hay entradas para menores. Nos vemos, Dani. Uy, la puta madre. Nos vemos. Se acaba de chao, marita, chao, chao, nos fuimos. Te rapamos, como siempre. Los lunes de 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. ¿Tenés un proyecto radial y buscas una radio para hacerlo realidad? Oxy Radio. ¿Tenés tu programa y querés llevarlo a un nuevo lugar con más comodidad y pensado para que tus músicos invitados puedan hacer un set acústico? Oxy Radio. Visita nuestra página web www.oxyradio.com.ar o contactanos a oxyradio.ar@gmail.com. Tenemos el lugar que necesitas para tu proyecto. Dale un nuevo aire a tus ideas. Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio. Un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar